Bueno, que se realizó en el marco del Foro Feminista contra el G20, un tribunal ético popular feminista contra el G20. El tribunal tuvo tres ejes fundamentales que a través de los cuales, por medio de la denuncia de casos concretos, se iba estableciendo por qué estamos enfrentándonos al G20. El primer eje tiene que ver con el avance del fascismo en el continente. Ahí, sobre todo, compañías de Brasil hicieron denuncias desde el crimen de Mariel hasta también lo que significa políticamente hoy el avance de Bolsonaro y las medidas que ya está tomando contra la población, el gobierno brasileño. El segundo eje tiene que ver con el avance sobre cuerpos y territorios. Hay compañeras mujeres campesinas de Brasil, compañeras mapuche del territorio argentino, compañeras de distintos territorios pudieron denunciar cómo es este avance y ocupación de los territorios por parte de las transnacionales y los gobiernos que interactúan y que les favorecen el desarrollo de las políticas extractivistas. Y el tercer eje tenía que ver con la migración, porque evidentemente el resultado del avance sobre territorios y sobre cuerpos de mujeres lesbianas, travestis y trans, es que muchas se ven obligadas a salir de sus lugares. Bueno, hubo un testimonio sumamente impactante ahí de una compañera que viene de la caravana que está atravesando hoy México, de la caravana centroamericana, y que está llegando a las puertas de los Estados Unidos, también de compañeras que son migrantes acá. Bueno, y en su totalidad, lo que podría decir es que fueron testimonios muy conmovedores, muy impactantes, muy duros, pero donde las compañeras, lejos de victimizarse, también pudieron demostrar la fuerza que hay hoy en el movimiento feminista, el carácter revolucionario del feminismo popular, del feminismo campesino, del feminismo indígena, y la voluntad de no dejarnos avasallar. Sabemos que nos van a seguir golpeando, sabemos que estas políticas que avanzan son políticas de muerte en todo el continente, pero justamente el feminismo ha planteado una política de defensa y de lucha por la vida, y en esto no va a haber marcha atrás. Y decir que mañana va a estar la sentencia, ahora en unos minutos nos vamos a juntar el tribunal, que estuvo también integrado por compañías de diversas organizaciones y países, para que sobre la base de las denuncias que se plantearon, se puede elaborar una sentencia que mañana vamos a dar a conocer.